Radio Joda, toda la actualidad. Cadena Ser. Comenzamos esta ronda de entrevistas que hemos anunciado a través de nuestro micrófono, que nos va a hacer recorrer la comarca de Sierra Mágina, al menos los pueblos más cercanos. Evidentemente tenemos que comenzar por el más cercano de todos, por Bezmar, que lo tenemos aquí mismito, y bueno, que tenemos precisamente en estos momentos previos, pues hay muchísimos vínculos. Juan Francisco es el alcalde, recién nombrado alcalde y tomando posesión, y comentábamos eso, ¿no? Que hay muchísimos vínculos, más de los que pudiera aparecer entre Jodara y Bezmar. Buenos días, bienvenidos y gracias por recibirnos aquí en su despacho. Muy buenos días, gracias a vosotros por darme la oportunidad de trasladar, o de poder tener la oportunidad de tener este micro para trasladar la inquietud y lo que bien decías, ¿no? De los vínculos que hoy existen entre Bezmar y Jodar, ¿no? Lo hablábamos con la gente, ¿no? Con la gente de que hoy los vínculos nos unen, la ciudadanía de Jodar y la ciudadanía de Bezmar, que son más de los que creemos. Y no solamente eso, sino por el trabajo, la buena labor que se viene haciendo, ¿no? No solamente por las instituciones, sino también por la cercanía de los municipios, dos municipios que tienen que ir siempre de la mano para que esta comarca reflote en ese sentimiento de unidad que tienen que tener los municipios. Cuando peor lo estamos pasando, más unidad. Cuando peor lo estamos pasando los ciudadanos, más afinidad entre esos ciudadanos. Siempre ha habido y siempre tiene que estar en ese pensamiento el sentimiento de unidad de pueblos hermanos, sabiendo y siendo conscientes que si nosotros le tendemos la mano y esos lazos de unión los seguimos teniendo, estoy convencido que tendremos una gran comarca. Bezmar no solamente nos une esas buenas relaciones institucionales que hoy puede haber entre ambos ayuntamientos, nos une lo que hemos venido hablando a lo largo de esta mañana, que no anima ni menos que todos esos hijos de Bezmar que tienen alguna relación con esos hijos de Joda o los vínculos que existen de esos hijos de Joda con los hijos de Bezmar. Por lo tanto, en esa buena dirección tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, tejer alianzas, porque cuando peor lo estamos pasando, más sentimiento tiene que haber de unidad y más sentimiento de generosidad y solidaridad entre ambos pueblos. Yo siempre digo que tenemos esa cerrezuela que nos separa, pero bueno, que también nos une, ¿no? Exactamente, nos une esa cerrezuela que tiene que ser la mina, ¿no?, de ambos pueblos, y que no nos separa, sino que nos une, como bien decía. Ese tiene que ser el lazo de unión, donde a la falda por el lado, por el norte, y a la farda por el sur, tenemos dos pueblos que, créeme, que estoy convencido que si se dan la mano como están haciéndolo, tirarán de una comarca que tiene mucho que decir en esta provincia. Hace poquitos días me preguntaban el trabajo que tienes que abordar, ¿cuál es el trabajo que más te obsesiona? Y yo decía, el sentimiento como comarca. Se habla mucho de la comarca de Cazorla, se habla mucho de la comarca de Segura, se habla mucho de la comarca incluso de las villas o Sierra Sur, pero tenemos que empezar a hablar en esta provincia de la gran comarca desconocida, que es la comarca de Mágina. Pero para eso tiene que liderar los pueblos, y lo digo muy claro, ¿no?, pueblos que tengan ese sentimiento de comarca. Yo estoy convencido que pueblos grandes como es el de Joda y pueblos que tienen ese sentimiento de comarca, como pueda ser de Bezmar, o pueblecitos como Cabra, Belmez, Torres, Albanchés, todo de la mano, tenemos que liderar esta comarca, por supuesto, tejiendo alianzas entre pueblos. Los que más cerquita estamos, lógicamente, con más afinidad, puesto que sí lo venimos haciendo durante un tiempo. Bueno, decíamos, una ronda para conocer la situación, bueno, de los nuevos ayuntamientos salidos de esas elecciones el pasado 24 de mayo, apenas una semana que lleva de posesión al frente de la alcaldía de Bezmar y Garcíez. Bueno, aquí resulta un poco, de principio podría ser más complicado, porque sobre todo por la juventud, ¿no?, que parece que la juventud, pues claro, le falta experiencia a la hora de asumir, bueno, un ayuntamiento, bueno, como el de Bezmar, ¿no? Pero aquí tiene también, en este caso, la suerte de que, bueno, viene con un legado, además, en un municipio que, prácticamente, ¿no?, siempre socialista, ¿no? Y, bueno, eso resulta un poco más fácil, ¿no? Es verdad que la buena labor de los compañeros en años anteriores te permiten tener o recoger un testigo que hoy te permite sprintar desde primera hora. Nosotros empezamos este equipo de gobierno que solamente ha repetido dos compañeros, una compañera y un compañero de la anterior legislatura. Es verdad que también hay tradición en este ayuntamiento y en este pueblo de que el Partido Socialista ha renovado. Estamos hablando de que hemos tenido en torno a 7, conmigo 8 alcaldes a lo largo de la democracia. Prácticamente no han venido a repetir más de 2 legislaturas. Por lo tanto, esa regeneración que ha ido sucediendo a lo largo de toda la historia democrática, así como la renovación que se ha ido produciendo en las diversas listas electorales que el Partido Socialista ha ido poniendo, para que la ciudadanía elija, para que la ciudadanía elija cuál tiene que ser el proyecto que lo represente, el proyecto que lidere en un momento determinado nuestro pueblo, nos permite que tengamos un ayuntamiento en muy buenas condiciones, porque la gran labor que han hecho los compañeros, a mí me ha tocado recoger testigo de la mano de Micaela Valdivia, una gran alcaldesa, una alcaldesa que ha trabajado en la dirección de saber la situación económica que teníamos y con la sensibilidad de cómo teníamos que tratar a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Lo que hoy nos permite, como bien decía, coger ese testigo para seguir sprintando, porque no podemos perder ni un solo minuto. Y lo hacemos en estos 15 días de gobierno, donde recibiendo todos los vecinos, todas las vecinas que tienen alguna duda, pero sobre todo centrándonos especialmente en lo que hoy tiene que ser nuestra batalla de lucha, que no es otra que el combatir el desempleo. O sea, esa es la obsesión del equipo de gobierno, esa es la obsesión de este humilde alcalde que con 27 años, es verdad que muy joven, pero que 3 o 4 añitos que llevamos ya haciendo política, no solamente a nivel local, sino también desde la Juventud Socialista de la provincia, y donde sabía dónde iba, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi primer esfuerzo se los debo a mi pueblo, al pueblo al que amo, a un pueblo en el que me apasiona cada vez que entro a mi pueblo, ¿no? Cuando venía de Jaén, ciudad en la que me acogió para estudiar, para estar estudiando, cuando volví a mi pueblo decía que esos primeros esfuerzos en política tenía que hacerlos en mi pueblo. El tiempo, pues me comprometo a una legislatura que creo que es apasionante y que tengo el reto, uno de los mejores o de los mayores retos, y es que desde la juventud, con esa fuerza y esa ilusión de este equipo de gobierno y de este conjunto de hombres y de mujeres, saber que tenemos una oportunidad, y es la oportunidad de sacar de esta triste situación a la que hoy nos han llevado, ¿no? Tengo que decir, porque es la responsabilidad, como en este caso alcalde, pero también como compañero, que no lo han puesto fácil los compañeros y las compañeras que han pasado por este ayuntamiento. Primero, por el ejercicio responsable que han hecho al frente de una institución pública, y segundo, por la gran labor que se ha hecho al frente del ayuntamiento de Benmar. Siempre, desde 1979 que empezara la primera lista electoral democrática hasta el día de hoy, las pasadas 24 de mayo, donde elegimos una nueva corporación, siempre la única obsesión con los que los compañeros han trabajado por parte de los que se han enfrentado a unas elecciones y luego al ejercicio de la responsabilidad democrática, siempre lo han hecho con una obsesión, y es trabajar por este pueblo, trabajar por el municipio de Benmar. Efectivamente, 30 años o 35 años en este caso gobernando los socialistas, porque el pueblo así lo elige, pero también 35 años porque también el pueblo ha visto cómo había un partido que tiene más sensibilidad que el resto de partidos, que de verdad está comprometido con un pueblo y que de verdad recoge ese sentimiento en el seno de su partido. Si el Partido Socialista viene gobernando o viene ganando en estos 35 años en un ayuntamiento como es el de Benmar, en un municipio como es el de Benmar, es porque ve, la ciudadanía es sabia, la ciudadanía sabe lo que elige, la ciudadanía sabe lo que quiere y la ciudadanía tiene muy claro hacia dónde tiene que ir el día a día de su pueblo. Por lo tanto, sabiendo y teniendo ese conocimiento, estoy convencido que cuando eligen en cada oportunidad que se le da o que tenemos cada 4 años para elegir cuáles son nuestros representantes más cercanos, saben que tienen que elegir al proyecto primero más comprometido, el segundo, el proyecto más coherente para un medio rural como puede ser el MAE, y tercero, al proyecto, y ahora sí hay que decirlo, un proyecto que tiene que ser valiente cada día, un proyecto que tiene que tener la valentía de sacar políticas novedosas para cambiar esta situación. Estoy convencido que si así lo vienen haciendo es porque el Partido Socialista viene haciendo bien sus deberes. Primero, no cumpliendo, o primero cumpliendo con lo que dice, segundo, no incumpliendo programas electorales, porque este partido siempre aquí, por lo menos en nuestro municipio, siempre ha cumplido a lo que se ha comprometido, y tercero, regenerando y cambiando. Y es que eso es importantísimo, importante en el día a día para la buena salud democrática, no solamente de la institución, en este caso más cercana, que es el ayuntamiento, ¿no? Sino cambiando a su alcalde, cambiando cada 8 años a todo un conjunto de la lista electoral. Por lo tanto, en esa línea, y donde tengo que también sacar esas conclusiones de la mano también de una juventud de socialistas que viene trabajando en este municipio de manera impecable, y regenerándose, estoy convencido que así lo hacen o lo demuestran los ciudadanos, apostando y devolviéndole el compromiso, en este caso, queriendo que es el partido o los dirigentes del Partido Socialista sean los que lideren el municipio. Nos ha comentado que, bueno, prácticamente en estas dos semanas, de principio una primera toma de contacto con los propios vecinos, preguntarle cuáles esos objetivos genéricos que se ha planteado. También ha venido a decir que, bueno, el desempleo es una de las apuestas desde los ayuntamientos tan pequeños. ¿Se puede hacer también algo por el empleo? Se puede hacer. Es verdad que la competencia de empleo todos sabemos quién las tiene, ¿no? Que a un gobierno central donde en vez de poner precisamente mucha facilidad está poniendo más trabas, ¿no? Pero yo estoy convencido que la labor que estamos teniendo, que tenemos en el día a día con nuestros vecinos, los alcaldes y los concejales tienen que ser de motivación extra, porque tenemos que decirle, en este caso al conjunto de la ciudadanía, que tiempo de crisis tiene que ser también tiempo de oportunidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner facilidades, esas facilidades que tienen que venir de la mano de una institución cercana, no poniendo trabas y apostando por esas ideas brillantes que van saliendo. Por ejemplo, en estos 15 días de gobierno me he encontrado a jóvenes como vienen con inquietudes, donde mi labor ha sido más de animarle a que esa inquietud, a esa idea se lleven adelante y ponerle facilidades. O bien, lógicamente, con algún tipo de ayuda, sabiendo las proporciones y sabiendo la coyuntura que estamos atravesando y hacia dónde podemos llegar desde este ayuntamiento, o bien facilitándole un espacio físico como ellos la gran mayoría me requerían, ¿no? Juanfran, necesitamos espacio para poder estudiar la idea y para poder llevarla adelante. En esa línea se encuentra un alcalde, o para proporcionarle cualquier tipo de información, cogerlo de la mano e irme a las instituciones como pueda ser Diputación, Junta de Andalucía. Creo que la labor de alcalde, o en este caso de máximo exponente de un pueblo, tiene que ser la de la motivación para aquellos que quieren emprender, que es una vía de escape, y segundo, la de también ayudarle en todo aquello que se pueda. En estos 15 días diría que todos los compromisos a los que nos hemos comprometido podemos llevarlo adelante. La principal obsesión, las competencias de empleo, tenemos que sacarla adelante. Hoy hay empresas que ya no han manifestado que quieren instalarse, de hecho lo van a hacer así a partir de noviembre, una empresa en Benmar, ¿no? Donde se va a instalar para pocos puestecitos de trabajo, pero que han visto que hay una buena labor de este ayuntamiento a intentar ayudarnos. Y en aquello que se pueda hacer, facilitar, para que se instalen, lo vamos a hacer. Por lo tanto, ese compromiso para que nuevas empresas se instalen, el emprendimiento, y luego lo que yo digo, que tenemos una perla en bruto y que tenemos que saber pulir con cuidado para no machacarla, por así decirlo, para no estropearla, que es Cuadro. Yo estoy convencido que Cuadro es un yacimiento de empleo tremendo, que tenemos que aprovecharlo y que tenemos que ese valor añadido que hoy tiene Benmar ponerlo en valor para que el resto del mundo, no solamente Benmar y Jodas, que solemos frecuentar mucho por Cuadro, para que el resto del mundo sepa el gran escaparate del paraíso del interior que tenemos en la provincia de Jaén. Aprovechando ese eslogan que nos mandaba y esa campaña de turismo y esa apuesta que está haciendo la Diputación, lo cogemos en esta institución para poner en valor a Cuadro, para ponerlo, pero tenemos que hacerlo no solamente el pueblo de Benmar, sino tenemos que hacerlo una gran comarca. Y es que tenemos un corazón tremendo, corazón natural, que cuando lo conozcan los ciudadanos y las ciudadanas del resto de Andalucía, estoy convencido que verán esa oportunidad para escaparse por Cuadro. En esa línea de trabajo vamos a seguir trabajando, trabajándole el producto alternativo al olivar, como el espárrago blanco, donde vamos a empezar con nuevas plantaciones, donde vamos también a colaborar con nuevos agricultores, no solamente jóvenes nuevos agricultores, sino también nuevos agricultores en este sector, producto alternativo que tiene que ser buque insignia también de Benmar, donde vamos también a ver el tema de los invernaderos. En el sector de la agricultura vamos a trabajar muy detalladamente desde la Comisión de Agricultura con 18, 19 agricultores que están dispuestos a poner nuevas actividades en marcha y vamos a trabajar en esa línea. El tema del turismo tiene que ser otra oportunidad, otro descubrimiento, y luego, lógicamente, todo esto, este gran esfuerzo, sin mermar lo que tiene que ser el día a día y siguiendo apostando. Servicios municipales que vienen dándose de muy buena calidad, que tenemos que seguir apostando y poniendo otros novedosos, como es la actualización, poner nuevas herramientas a disposición de la ciudadanía, todo el bloque de bienestar social, siguiendo apostando para aquellas familias más vulnerables, que no le falte de nada, y luego, lógicamente, esa gran agenda cultural y deportiva, que por cierto ya hemos arrancado a los que nos están escuchando y que invito a que se pasen por Benmar en estos dos meses, julio y agosto, para que estén y para que tenga o puedan tener una oportunidad. Por lo tanto, para que puedan disfrutar de esa agenda diversa. Garantizando todo esto, sabiendo cuál es nuestra obsesión y cuál tiene que ser nuestro esfuerzo. Cuatro añitos que tenemos que aprovechar y muy bien. Cuatro añitos, Juan Francisco, has dicho de una legislatura, que era el compromiso tuyo, parece que pudiera ser poco, ¿no? ¿O cómo? Nosotros llamamos a hacer compromiso mío es cuatro años para lo que yo me he comprometido y a ver lo que pasa, ¿no? Dentro de cuatro años, pero la idea es que todo lo que nos hemos comprometido, ese programa electoral que nace, tengo que decirlo, de un proceso de participación de seis meses, donde más de 215 personas han ido participando, poniendo su granito de arena, ese programa electoral tenemos que llevarlo adelante. Con el sprint que yo decía, de recogiendo ese testigo con sprint, podemos hacerlo, porque estoy convencido y de lo que más me enorgullece es de haberme encontrado un pueblo súper ilusionado, un municipio con muchísimas ganas de querer transformar su día a día y un pueblo muy, muy solidario, donde tiene muy claro que si la unidad entre sus ciudadanos sale adelante con esa ilusión, no hay quien nos pare. Por lo tanto, en esa línea vamos a seguir este equipo de gobierno. Preguntarte también un poco, porque has hablado al principio del sentimiento de comarca. Hay un proyecto comarcal, preguntarte un poco en qué punto está, que bueno, que puede consolidar precisamente ese sentimiento de comarca, como es el parque comarcal de bomberos, ¿no? ¿En qué punto está? Pues lo que yo conozco, que una de las cosas que me preocupaba es ese parque de bomberos. Una de las cosas que yo le preguntaba al que ahora recién investido también presidente de Diputación, que repite estos cuatro años, le preguntaba por ese parque natural y donde él tiene el compromiso de sacarlo adelante. No sabemos si será el primero que se ponga en marcha o el segundo, pero me dijo de los primeros parques comarcales que van a salir adelante en esta legislatura. En esa línea tenemos que también estar la comarca, porque tiene que salir, porque no puede ser que otras comarcas, y esto lo digo como reivindicación, como alcalde y partícipe de esta comarca, que otras comarcas lo tengan nosotros no. Por lo tanto, y conociendo al presidente de la Diputación, estoy convencido que lo va a hacer de manera inmediata. Ese compromiso fue y existió en la legislatura anterior, no se pudo culminar, pero estoy convencido que en esta legislatura no solamente se va a hacer, sino que se va a terminar la obra y se va a poner en marcha. Más pronto, lo digo muy claro, más pronto que tarde. No solamente porque sea el presidente de la Diputación de Bermeo, sino por ser parte también de esta comarca a la que cada vez que puede guiñarle ese ojo, así lo hace, ¿no? Proyectos de comarcales. Podremos hablar de la comarca, no solamente de ese parque de bomberos, sino también del gran proyecto que tenemos que llevar adelante, yo lo decía, todas las parques naturales, todas las comarcas tienen una programación comarcal en temas de turismo que nosotros no tenemos. Si al ciudadano de Bermeo le preguntase por la gastronomía de Joda, y mira que tenemos vínculos de unidad, no la conocemos como deberíamos de conocerla, o no conocemos la agenda cultural que pueda tener Joda. Pero digo Joda como puedo decir Belme de la Moralea o Cabra de Santo Cristo, como puedo decir la parte de Noalejo o Campillo de Arenas. Por lo tanto, en esa línea de unidad tenemos que seguir trabajando para tener un gran proyecto turístico que ponga en valor no solamente esa agenda cultural o esa agenda gastronómica, sino que ponga en valor esta comarca, porque solamente así, con ese gran proyecto turístico, solamente así tendremos un valor añadido a esta comarca, estoy convencido. De ahí nacerán, pues no, lógicamente, nuevos proyectos en temas de infraestructura, como tiene que ser mejorar cada día la accesibilidad a ese parque natural, como tiene que ser también todas esas infraestructuras que venimos reivindicando, desde el interior hacia el exterior, las zonas colindantes con el exterior de la comarca, en este caso de Mágina. Quizás preguntarle también por otra iniciativa que puede incidir en ese aspecto, el aspecto cultural, incluso histórico, ¿no? Hemos tenido conocimiento que ya mismo se va a poner en marcha un campo para investigar, ¿no?, posibles restos históricos, incluso prehistóricos, ¿no?, un resto arqueológico. Sí, son restos prehistóricos, restos que no sabemos hasta la envergadura que van a llegar, pero efectivamente. Hablaba al principio de esa serrezuela que nos une, ¿no?, al pueblo de Bermeo, o que mejor dicho, que nos separa, pero que tanto nos une, ¿no? Pues en esa serrezuela que yo decía alusión de esa gran fuente que tiene venir, pues ya existe esa fuente arqueológica que va a ser rica

bueno, enhorabuena simplemente por, al final, lo que decías al principio, por trabajar por tu pueblo. Y bueno, es una labor ardua, complicada, difícil, el día a día, pero bueno, que lo afrontas con ilusión. Así es. Cogerte ese guante que me lanza, esa mano que me lanza, y hacerte cómplice, por supuesto, desde primera hora, y agradecerte, como no, y agradecer a la cadena Se de Jodas que nos haya dado la oportunidad. Por supuesto, lo hago con muchísima ilusión, sabiendo dónde estoy, teniendo los pies en el suelo, pero con unas ganas tremendas de seguir trabajando por mi pueblo. Estoy convencido que el tiempo que nos viene siempre va a ser mejor que el tiempo que hemos pasado, y en esa línea me vais a encontrar trabajando. Animaros a los que nos estéis escuchando, al resto del municipio de Jodas, a que participéis ya de manera inmediata en este verano cultural y deportivo, que tiene más de 210 actividades, hacer de la agenda de vez más, y así os lanzo la mano, que la hagáis de los vecinos y de las vecinas de Jodas, para que participéis, y por supuesto para que os arranque esa sonrisa que muchas veces en estas actividades, pues a pesar de la situación que estamos teniendo, pues no suele arrancar. Agradecerte nuevamente que estés en este caso en el municipio de Mar, que nos hayas dado la oportunidad de trasladar nuestras inquietudes, también nuestros proyectos, y por supuesto que nos vamos a encontrar en este camino, que es una labor difícil, pero estoy convencido que de la mano de la comunicación, en este caso de la cadena SER, de la mano de las instituciones, de la buena labor que viene haciendo y se viene haciendo de las instituciones, vamos a sacar un gran trabajo. Por lo tanto, agradecerte nuevamente que estés en esta mañana en el municipio de Mar. Lo dicho, muchas gracias, un saludo. Gracias, Antonio. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Radio Jodas, toda la actualidad. Cadena SER. Me enamoré de tus detalles, de esos gestos en apariencia mínimos que sin embargo tanto importan. Me enamoré de tu sensibilidad, de tu buen gusto, de tus maneras, de esa personalidad tan tuya que te hacen única y diferente. Radio Jodar, Cadena SER, sencillamente tu radio.